que dulce atesora belleza y ternura, virtudes de amor. La mía es apenas un alma que llora ocultos recuerdos y amargo dolor. Tus ojos son astros de un sol esplendente que vierte en doquiera torrente de luz. Con ellos alumbra mi vida doliente, donde tanta tristeza me ofrecen su luz. Si viera qué triste yo paso los días, pensando en que pronto te olvidarás de mí. Mis noches de insomnio son negras y frías, y en ellos suspiro con ansia por ti. Devuelve a mi pecho la calma perdida, no mates, no encierres mi santa pasión. Son tuyos los cantos de mi alma afligida, y es tuyo, señora, mi fiel corazón. Dulce atesora belleza y ternura, virtudes de amor. La mía es apenas un alma que llora ocultos recuerdos y amargo dolor. Tus ojos son astros de un sol esplendente que vierte en doquiera torrente de luz. Con ellos alumbra mi vida doliente, donde tanta tristeza me ofrece.